FM Gráfica presenta Canto Maestro, el programa de Cetera. Es para nosotros un inmenso orgullo compartir este acto, primero con estos compañeros que fueron los que convocaron en plena dictadura militar aquel paro histórico, la Comisión de los 25, estos luchadores. Quizás no fue el paro de más alta adhesión de la historia del movimiento obrero, pero fue el paro más heroico, el que marcó una época, el que dijo: enemigos de la democracia, enemigos de la clase trabajadora, las dictaduras militares, las oligarquías no van a poder con nosotros. Esos compañeros son los que nos hacen sentir el orgullo de ser trabajador, el orgullo de ser trabajadora. Nos quieren convencer de que ser trabajador, de que ser trabajadora es elegir el mal camino, es elegir camino de que va a andar penando, es elegir el camino del que siempre va a estar penando para llegar a fin de mes. Pero nosotros tenemos que decir, como lo decía Perón, la riqueza de este país, la grandeza del país, la democracia, lo bueno que tiene, lo que hizo grande a la Argentina, se construyó con las manos de los trabajadores y de las trabajadoras, no con las cuentas offshore. La Argentina no fue grande por las cuentas offshore, fue grande por nosotros los trabajadores. Y hoy, recordando esa huelga, recordando el primero de mayo, en una América Latina que está dolida, que está lastimada, porque tiene otra vez presos políticos acá, presos políticos en toda América, pero un preso político, el obrero metalúrgico que no había terminado la escuela primaria, el obrero metalúrgico que la oligarquía de Brasil miraba con desprecio, ese que sacó a millones y millones de la pobreza, hoy está en la cárcel, del mismo modo que Perón estuvo en la cárcel, preso de la oligarquía. Porque Perón también, en el año 1945, sin siquiera llegar a ser presidente, antes de ser presidente, porque había estado en la Secretaría de Trabajo. Para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida. Que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Porque había empezado a construir esa alianza entre el líder popular y la clase trabajadora. Perón también fue encarcelado. Perón también quiso ser proscripto ya desde el año 1945. Y ahí se produjo lo que nosotros decimos es el nacimiento de nuestra identidad de clase. El 17 de octubre del 45, el pueblo en la calle lo liberó a Perón, con Eva Perón. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie. Con la bandera de la justicia social. Y esa es la historia a la que nosotros tenemos que rendir honor. Por eso Perón nos une, por eso Eva Perón nos une y nos une a nosotros. Nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria. Nosotros que somos la clase que le da el sentido de su mandato histórico y esa clase, hay que decirlo con orgullo, somos nosotros, la clase trabajadora. Canto Maestro. Buenos días, esto es Canto Maestro, programa de la Cetera por Radio Gráfica 89.3. Y eran fragmentos del discurso de Hugo Yasky en el acto que se realizó el 30 de abril por el Día del Trabajador, ¿no? En microestadio de Ferro. Y cuántas cuánta ideología y cuánta verdad en el discurso de Hugo, con una clase trabajadora cada vez más humillada en sus derechos, pisoteada con tarifazos, con una reforma laboral que el gobierno intenta introducir en el Congreso de la Nación, con tarifazos, con un dólar que se dispara, y asombrados, azorados de ver nuevamente en el rumrum del gobierno consejos a Domingo Cavallo, aquel que fue protagonista principal, el que ocasionó esa debacle del 2001, él y sus políticas económicas antiobreras, mirando siempre al sector financiero económico, nuevamente la pesadilla que estamos viviendo. Para salir un poco de esta pesadilla, y con un tema ahora sí mucho más confortante, estamos en línea con Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, en línea fundadora. Hola Tati, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, realmente buen día, porque está lindo por lo menos el día, ¿no? Sí, salió un poco el sol, la lluvia se fue por un rato. Bueno, gracias Tati. Primero, felicitaciones, 41 años. Así es. De así lucha, de compromiso. Y Tati, lo decimos siempre, ustedes nos marcaron el camino, nos marcan el camino de no bajar los brazos, de seguir caminando, de seguir luchando, peleando. Pero contanos cómo fue ese festejo, que rodeada de gente muy linda. Pero sí, justamente, mira, una maravilla. Carlito Pisoni, junto con todos los hijos Capital, por lo que nos regalaron, lo que nos homenajearon en el Bauer, justamente, justo el Bauer, con nuestros queridos pacientes, ¿cierto? Hotel, ¿no? No te escucho muy bien, ¿se ve que te estás moviendo o algo de la señal? A ver ahora. Sí, hola. Ahí sí, a ver. Yo estoy... Bueno, vamos a intentarlo de vuelta, a comunicarnos de vuelta con Tati. Si les parece, ¿estás ahí o se escucha? A ver. Hola. Ahí sí, dale. Bueno, yo te decía que Charlie Pisoni, junto con el resto de hijos Capital, son los que nos regalaron, los que nos homenajearon ese día tan estupendo con ese almuerzo solidario en el Hotel Bauen, ¿viste? Otro realmente ejemplo de lucha, ¿no? De todos los muchachos del Hotel Bauen, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que era para 400 personas, bueno, se excedió, ya no se sabía cómo hacer. Fue una demostración de cariño, de reconocimiento, pero estos chicos estuvieron en todos los detalles. Las mesas, por ejemplo, cada mesa tenía un número, pero era sobre un pañuelito blanco de cartón con el número. Además, la torta, chicos, la torta. Pero habrán visto fotos, me imagino, ¿no? Sí. Una torta enorme. Era todo un pañuelo, todo así con chocolate, pero una maravilla, con las 41 velitas. Y después los números, cómo el show que prepararon. Mira, todo amor, todo cariño, sindicalistas, organismos de derechos humanos, gente que viajó de Mercedes, de Zárate, de Tres Arroyos, artistas. Mire, realmente muy conmovedor, y nosotras entonces les regalamos nuestro símbolo, el pañuelo blanco, a todos los sindicalistas, compañeros, amigos, que siempre están al lado nuestro. Así que honestamente ha sido un día inolvidable. Todo el mundo ahí no hacía más que reírse, festejar, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo no íbamos a festejar 41 años de lucha inclaudicable? Realmente quedamos pocas madres, como también pocas abuelas, pocos familiares. No, estamos tranquilas, porque ahí está esa juventud maravillosa, no solo en Buenos Aires. Yo viajo mucho, en todas partes encontramos esa militancia, sí, compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro. Esa es la juventud maravillosa que tenemos, y esa es justamente la tranquilidad nuestra. Porque sabemos, querido, que por razones de edad no vamos a estar vivas para ver al último condenado. Pero ahí están, todos, todas, ustedes, todos. Porque vos decís que hemos marcado, que somos el faro y que hemos marcado el camino. Bueno, el fruto es eso. Son tantos y tantas que realmente saben y siguen, a pesar de los palos que este gobierno pone en la rueda de la justicia, pero que seguimos firmes por la memoria, por la verdad, por la justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Tati, ¿te acordás brevemente, te acordás ese momento cuando vos pusiste tus pies en la Plaza de Mayo? Sí, yo te voy a decir que lo he contado muchas veces. Que bueno, que cada madre tenemos nuestra historia personal, ¿no es cierto? Y bueno, dada mi historia personal, a mí me costó acercarme a madres, porque yo, bueno, así como yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, a Jorge, que vive en España, Alejandro, detenido, desaparecido, tenía 20 años, en el año 75, y Fabiana, yo estoy feliz de haberlos parido a los tres, pero Alejandro parió a Tati Almeida. Así que yo por primera vez hace mayo, que ya no soy la fundadora para nada, fueron 14 las fundadoras, por supuesto, la fundadora es Azucena Villaflor de Vicenzi, ¿no es cierto? A ella se le ocurrió ir a la plaza. Pero cuando yo fui por primera vez a Lala, fue una cosa, un frío que te lo estoy contando y lo estoy sintiendo en este momento. Una emoción cuando vi que no era la única desde ya. Así que realmente ha sido impresionante y lo mejor que pude. Tati. Con todas. Tati, te mando un abrazo enorme. A seguir luchando, nos queda mucho camino por recorrer, por seguir exigiendo memoria, verdad, justicia, y en estos tiempos que corren, también creo, justicia más social. Más que nunca, ¿no? Chicos, más que nunca tenemos que estar juntos para hacer la resistencia a este gobierno, que parece mentira, un gobierno constitucional, con presos políticos, con desaparición forzada seguida de muerte, como Santiago Maldonado, que pretenden borrar la memoria. No lo van a lograr mientras exista personas como ustedes y como tantos otros y como nosotras. Porque, querido, a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie, ¿eh? Abrazo grande, Tati. Un abrazo enorme, como siempre. Gracias a ustedes. Un besito, ¿eh? Un beso. Chau, chau. Palabras maestras. Palabras maestras. La palabra es una herramienta de lucha. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Palabras maestras. La esperanza es un niño ilegal, inocente. Reparte sus volantes, anda contra la sombra. Como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado. Juan Gelman. Palabras maestras. Palabras maestras. Curvas del aire son puertas del blanco. Desvelo, hijos amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leyes. Lo que está y no se usa no fulminará. Lo que está y no se usa no fulminará. Sueñan las humareras que descansan en la luna calma. Hijos amigos, vengan, su uso es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo, lo que está y no se usa no fulminará. Lo que está y no se usa no fulminará. La totalidad de su cuerpo eterno no es maldad. La semilla crece donde el sol. Los vientos en retorno son sangres marginales y cuerpos en colores. Estamos comunicados con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, y un poco esta nota, este reportaje tiene que ver en cómo nació el Comité Argentino por la Libertad de Lula y cómo está ahora esta situación. Vino Dilma a la Argentina en estos días y bueno, también fue recibido por el comité. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, en realidad la idea comenzó antes de que lo pongan preso a Lula, ¿no? Nosotros veíamos, ya anticipábamos esa posibilidad y sobre todo claramente la proscripción que se iba generando con la candidatura de Lula presidente, una candidatura que tiene casi un 40% de intención de votos, cuando el segundo, Bolsonaro, no llega al 16%, ¿no? Bolsonaro, un fascista, recordemos, que cuando fue el impeachment, la destitución de Dilma, esa destitución ilegal hecha por el Parlamento brasileño, él hizo un homenaje, en el momento en que votaba por la destitución de Dilma, hizo un homenaje al capitán que la torturó, ¿no? Ese es el que va segundo en las encuestas. Pero la diferencia es tan grande que claramente Lula iba a ser presidente. Entonces aceleran todo el proceso. La Corte Suprema, cuando llega la apelación del segundo fallo que hacen los abogados de Lula, la Corte Suprema altera su tarea habitual, que es revisar caso por caso en función del orden de llegada, saltea casi 400 casos y directamente va al de Lula, ¿no? Y resuelve ya con la segunda sentencia, sin siquiera resolver la cuestión de fondo, que era si realmente Lula había cometido el delito de peculado, de haber recibido una coima de Odebrecht, directamente disponen ponerlo preso, cosa que es algo que nosotros y los compañeros en Brasil consideran absolutamente ilegal, porque no se cumplió el debido proceso, porque se lo considera culpable antes de que se resuelva que es inocente, y fundamentalmente, la cuestión de fondo es que no hay ni una sola prueba contra Lula que diga que ese triplex, que es un triple absolutamente normal, porque se hablaba también de que era una mansión, pero ni siquiera es de él, ni hay boleto de compraventa, ni siquiera estuvo un día ahí. Tanto es así que el juez Moro, el que lo condena por primera vez, acuerda que no tiene pruebas, pero que considera que tiene la íntima convicción de que Lula cometió ese delito. O sea, está claro al decir esto la barbaridad judicial que se está cometiendo, para no decir claramente que se le quiere impedir ser presidente. Esa es la realidad. En este contexto resolvimos convocar a todas las fuerzas sociales, de todas las centrales sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos, a conformar un comité muy amplio que en aquel momento se llamó por Lula presidente, para luchar aquí desde Argentina, para por lo menos ayudar en lo que nosotros podamos a la candidatura en aquel momento de Lula como candidato a presidente. Realmente fue un éxito porque la convocatoria superó todas nuestras expectativas, están todas las centrales sindicales, enorme cantidad de fuerzas políticas, sociales, organismos de derechos humanos, tanto que, si decimos siempre nosotros, nos pusiéramos a discutir otros puntos más locales, quizás no tendríamos tanta gente, pero por el tema de Lula sí. Yo creo que hay una comprensión cabal de lo que significa el debilitamiento de la democracia en Brasil. Creo que de fondo está eso, ya prácticamente ya decíamos que estaba en cuestión la democracia cuando se la destituyó con el golpe parlamentario a Dilma. 56 legisladores destituyen una presidenta votada por 55 millones de brasileños. Eso para nosotros, aunque tuviera algunos visos de legalidad, porque estaba hecho por un parlamento, claramente es ilegítimo, porque no pueden 56 personas vulnerar la voluntad popular de tantos millones de brasileños y de brasileñas. Y luego, cuando se aceleró el proceso y a Lula lo pusieron preso, ahí veíamos que en realidad el contexto ya había cambiado fundamentalmente, y entonces el comité se convirtió en Comité Argentino por la Libertad de Lula, que fue el primero en el mundo. Los compañeros de Brasil, del PT y de la CUT, tomaron nuestra iniciativa y en el Foro Social Mundial, que se realizó en la ciudad de Bahía, en Brasil, a ese foro también asistimos, ahí se hizo el lanzamiento de todos los foros a nivel mundial, que va a coordinar Celso Amorim, que fue el canciller del PT en el periodo de Lula. Y obviamente la visita de Dilma aquí en la Argentina también tiene este contexto. Difundir a nivel mundial, eso es lo que está haciendo Dilma, la situación en Brasil, el debilitamiento de la democracia, de las instituciones y la cercana, pensamos nosotros, proscripción de Lula como candidato a presidente. ¿Cómo la viste a Dilma? Dilma bien, muy agradecida a todo lo que hicimos en Argentina. Hay que recordar que ya hicimos 3 movilizaciones a la Embajada de Brasil. Hemos participado de parte de la campaña de Lula en São Borja, que ahí es donde empezamos a ver el primer acto de violencia física contra Lula, tratando de impedir que haga ese acto, cortándole las rutas y las calles de acceso a la ciudad. Y estamos programando una actividad también, a la cual le invitamos también a Dilma para próximos días, en la UOM de Capital Federal, la UOM porque Lula es metalúrgico, los compañeros de la UOM de Capital lo vieron muy bien, y la idea es que venga un compañero de Brasil a explicar la situación, es decir, seguir difundiendo lo que está pasando en Brasil y que muchos de los medios masivos de comunicación lo ocultan. A Dilma la vi muy fortalecida, muy agradecida, y planteándonos que el aislamiento de Lula es increíble, no dejan ver ni siquiera a los abogados ni al médico, y las familias una vez cada muchos días, es decir, un tratamiento muy especial, distinto hasta un preso común. Fue el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, no lo dejaron pasar tampoco. No lo dejaron pasar, increíble, premios Nobel. Está sufriendo un aislamiento que no está sufriendo ningún reo en Brasil. O sea, hay una perversidad extrema con respecto a Lula, claramente la intención es quebrarlo, doblarlo, pero él se está comunicando por cartas, y a través de las cartas él manifiesta que está muy fortalecido, se siente muy acompañado con el campamento que hay ahí mismo en Curitiba, a la salida del departamento de policía. Todas las mañanas se acercan los compañeros, le gritan un buen día a Lula y él lo escucha desde su celda. Así que no van a poder quebrar un líder tan grande como Lula. Eduardo Pereira, vamos a seguir conversando con él. Ahora vamos a la tanda.